esto es Anime Anímate, yo soy Tirano Mayor y hoy vamos a hablar de videojuegos. También vamos a incluir a las preguntas de Tiranito Mayor, o sea yo. Sí lo sabía, pero me vale. Y obviamente bloques musicales. Y bueno, como han usurpado mi lugar, yo soy Uma-chan y estaré aquí acompañando a Tirano Mayor y orientándolo un poquitín. Y pues ayudándolo a poner los bloques musicales. Me siento como cuando... como cuando hago... de Wikimogo Show. Pero bueno. ¿Qué les parece si en lo que termino de publicar todos los bloques musicales... los posts correspondientes a... ¿qué? Al programa. Vamos al primer bloque musical. ¿Te parece bien? Muy bien. Ok, entonces vamos al primer bloque musical en lo que llegan todos los que deberían de llegar, en lo que los ninjas se conectan y todo lo demás. Adiós. Bueno, nos vemos. ¿Cómo adiós? Se dice, regresamos. Regresamos. ¿Qué

patata. I see a little silhouette of a clam. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Me, me, me, me, me. Galileo, me, me, me, me. Galileo, Galileo, Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. No, no, no. Easy come, easy go, will you let me go? Ma, na, ma, na. Let me throw. Ooh, ma, na, ma, na. They will not let you throw. Let me blow. Ma, na, ma, na. They will not let you blow. Let me jump. Do not like your jokes. Let me jump. Do not like your jokes. Let me jump. No, no, no, no, no! It's Bernigini, Bernigini! Mamma mia, let me go! Does anyone know if there is a part for me? For me, for me! So they tell us this video's going too fast! Scooter? Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh. Ya regresamos, chin chin chin. ¿Cómo? Anima, anímate. Sí, ya regresamos con Anima, anímate. ¿Cómo habíamos quedado? Vamos a hablar de los videojuegos, mis preguntitas. Sí lo sabía, pero me vale. Y por ahí también la sección de noticias que aún no tiene cortinilla, ni nombre, ni nada, porque nos está costando trabajo como saber qué le ponemos de nombre. Ya por aquí están llegando algunas preguntitas. ¿Te las guardo o te las voy haciendo las preguntas? Me las vas haciendo. Te las voy haciendo. Por aquí. No anoté los nombres porque se me olvidó. Ahí. Saque los guys a pie. Dice. Pregunta número uno. ¿Cuándo fue la última vez que Uma te castigó y qué te quitó? Sí. Creo No estoy bien seguro porque los castigos fueron múltiples. Que fue una en vacaciones de verano, cuando casi terminaban. Cuando Derek y yo jugábamos con los 3DS. Cuando Tirano Menor. Cuando Tirano Menor y yo jugábamos con los 3DS en la noche. ¿Y qué te quité? Pues los 3DS. Les voy a explicar el porqué. Viene la parte de la mamá responsable. Resulta ser que Tirano Mayor y Tirano Menor estaban en el mismo cuarto, pero estaban con los 3DS. Ya los habíamos mandado a dormir porque ya era noche y al día siguiente no me acuerdo qué teníamos que hacer, pero los íbamos a levantar temprano. Y ciertos tiranos se metieron los 3DS a su habitación, los conectaron y los guardaron conectados en su cama. Y si ustedes recuerdan, si ustedes tienen noción, pues es peligroso que tengan aparatos conectados dentro de la cama porque finalmente el aparato se calienta y pum, y puede generar chispas cuando se sobrecalienta. Entonces, incendio inminente y pum, muerte. Y pum, muerte. Exacto. Entonces, eso fue por eso los castigué. Y de hecho, a la fecha, eso fue en vacaciones de verano, ¿no? Ajá. Y a la fecha no han pedido de regreso los aparatos. Entonces, dice, siguiente pregunta. Bueno, primero, ¿conoces Digimon? Está Pokémon. Uh-huh. Y está Digimon. ¿Conoces Digimon? No. Entonces, eliminamos esa pregunta porque te iban a preguntar cuál es tu Digimon favorito y por qué. Pero dado que no conoces Digimon. Conozco mucho. Entonces, ni modo. ¿Cuál es tu Pokémon favorito y por qué? Ah, mi Pokémon favorito es, pues, el mismísimo Pikachu. Porque es una. Porque se parece un poquito a Sakamoto. Pero no. Bueno, es una rata de electricidad. Y bueno, me gusta tener como personaje a Pikachu. Y tengo 4. Tengo 6 o más Pikachus en Pokémon GO. Ah, juega Pokémon GO el joven. Ajá. Igual que mi hermano, pero en el teléfono de mi madre. Ah, sí. Tirano Menor juega en mi teléfono. No era, nunca fue Charizard. Nunca te gustó Charizard, Charmander. Bueno, Charizard es un Pokémon bien chido. Pero no es tu favorito. No, o sea, sí me gusta, pero no. Ok. Entonces, ya pasamos. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Por ahí también, ¿no? Nos preguntaron ¿en qué parte del mundo te gustaría vivir? ¿Y por qué? Me gustaría vivir en... Tengo o Estados Unidos o Japón. Pero creo que más Estados Unidos porque Japón sufre muchos desastres naturales y todo. Como en México. Uh-huh. Ok. Porque soy bueno en el inglés. Ah, bueno, sí. Tirano Mayor es muy bueno en el inglés. Le sale bien. Ok, entonces, ya se acabaron las preguntas que te hicieron. Por ahora. Por ahora. Y así empiezan a generar más preguntas, pues las voy anotando y en un ratito más las contestamos. Dice Fubuchan que si te vuelves un maestro de inglés. Sí, estoy pensando en ser un maestro de inglés. Y sí. Pero un buen maestro de inglés. Estudiar pedagogía. Pues que para ser un maestro de inglés, ya los maestros actuales piden que estudien pedagogía y tengan especialidad en inglés. Ah, pues lo estudio. Y sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ahora en el 2019, Tirano Mayor quiere ser maestro de inglés. Veamos qué sigue en los años venideros. Porque ha cambiado de de una profesión a otra. Al principio quería ser bombero, pero luego... quiso ser, ¿qué? Policía, no. Arte, arte plástico. Luego, ¿qué? Luego me quedé atascado. Ah, sí, luego te quedaste atascado. Luego quisiste ser, de teatro. ¿Y ahora qué? Profesor de inglés. Okay. Antes de ir con nuestro tema principal, viene la pregunta de Impecay. Aquí, Impecay. Dice, ¿Tirano Mayor comparte tu pasión por la comida? ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta. Ya aprendí algunas cosas para cocinar. Arroz al vapor, sopa, fettuccine, ya sabes, hacer hot cakes. Muchas cosas más. Pero además, si ustedes escuchan que dice sopa, pero no se refiere a la sopa Maruchan, que sí la sabe preparar también. A la perfección. Sino que también sabe hacer sopa de pasta, de esa caserita. Lo hago con jitomatito y así. Se me pasa un poquito, pero aún así sabe bien. ¿Cuándo es mi cumpleaños? El 16 de abril. 16 de abril, cumpleaños, Tirano. ¿Cuántos años vas a cumplir el próximo año? 12, digo, no, 13. Caíste. Dice, ¿qué tan buena cocinera es Uma-chan? Perfecta. Creo que me llaman, que vuelva a contestar cuando yo no estoy. ¿Sí te gusta mi comida? No, en serio, sí me gusta. Está bien rica. Saludos a Curopión. Saludos a tu tío, diles. Hola, ¿qué onda, tío? Hola, ¿qué onda, tío? Y bueno, ahora sí, regresamos al tema principal, que son los videojuegos. Videojuegos, ajá. Aquí el joven ha preparado su programa, así que vamos a darle a que haga su programa. Tenga usted. Como todos lo sabemos, los videojuegos nos entretienen mucho por su estrategia, porque sí nos pone muy, me decía que ¡ay, esto! Energéticos. Ajá. Okay. Incluso nos desvelamos tanto que incluso a veces terminamos hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, sí. Y luego te castigan por tener el 3DS en la cama. Exacto. Hay varios tipos de videojuegos que serían de amistad, aventura, romance, terror, peleas y así. También... Algunos tuvieron fallas de código, si es que no supieron, como los creepers o combos de Street Fighters. En serio, sí, pues. ¿Pero qué son? ¿Tú sabes qué es una falla de código? O sea, sí, la falla. Algo falla claramente. ¿Cuando lo están programando? Ajá. Ok, ajá. También otros desconocemos sus finales, como por ejemplo el T-Rex de Google, o Pac-Man, Flappy Bird, aunque algunos ya fueron descubiertos. Flappy me cae mal. ¿Cuál? Flappy Bird? Sí. Sí, la verdad sí nos pone... ¿De malas? Ajá. ¿Tensos? Que te da ganas de romper el teléfono. Ajá. Y bueno, el primer videojuego que salió fue Tennis for Two, que es un videojuego que bueno, su mismo nombre lo dice, es de tenis. Y bueno, es para dos jugadores. Y fue lanzado el 18 de octubre de 1958. O sea, los videojuegos tuvieron como más de 50 años aquí. Sí. ¿Alguna vez viste ese juego? ¿Viste videos de ese videojuego? No, pero sí lo conozco poquito. Aunque es un poco... así, aburrido. Con botoncito. No tiene música ni nada. No. Exceptuando a Super Mario Tennis. Mario Power Tennis. Bueno, pero... el primer videojuego de palitos y no tenía música. Ajá, no tenía música, así que hacía la cosa aburrida. Bueno, pero era lo más divertido del mundo en aquellos ayeres. ¿En serio? Pues sí, no había, no existían videojuegos, entonces el hecho de que pudieras jugar eso en una pantalla era como ¡wow! Tengo la cosa más importante del mundo. ¿Sí? Bueno, un dato curiosito que tenemos por ahí es que el primer videojuego en 3D fue Microhistorias, lanzado en 1974. Es como un videojuego muy extraño. Mira, aquí ya te dicen, Pekai, una falla de código son bugs jugables. Bueno, son falletas sí, que a veces te hacen más divertido el juego a veces. Como a veces. Los creepers que te ponen muy de malas cuando te explotan en la cara. Ajá. Los combos de Street Fighter, pues, te pone, hacen el juego más entretenido. Sí. Por ejemplo, hace el fin de semana, después de este fin de semana, estuvimos jugando Wikimogo y Yuma-chan hasta las 5 de la mañana, no, como a las 4. 6 de la mañana. nuestro juego favorito, que, y yo. Bueno, uno de nuestros juegos favoritos, que es Minecraft, ya sé, Vicos Niños Rata. Oye. Y me sucedió un bug. Hay una herramienta que se llama Asada, que es para, obviamente, ajá, para levantar las cosechas de tu pequeña granjita. Yo la he usado para la cosecha. Ajá. Y me sucedió algo porque generalmente hay distintos materiales con los que puedes hacer las asadas. Está la de madera, la de piedra, la de hierro, la de diamante, oro. Ajá. Y yo había hecho una de piedra, que duran realmente poquito. ¿Y qué pasó? Se trabó. No sé qué pasó en el juego, que la asada nunca se acabó. Hice una granja bastante grande y la asada nunca se acabó. Yo pude cosechar muchísimo tiempo y la asada nunca se acabó. Eso fue divertido. Eso fue inesperadamente divertido. Sí. Bueno, continúa ilustrándonos, por favor. Ok. Ay. Microhistorias es muy raro. Yo he visto imágenes de él, no videos, pero sí he visto imágenes donde sale en un mapa un ojo en todo negro. Bueno, no todo negro. Y yo dije, ok. Pero bueno, así son las cosas. Tienen que ser un poco raras a veces. Hace tiempo, como dijimos, en el 1958, se hicieron los primeros videojuegos como Chinese for Two u otros juegos que eran como el gato. ¿Sí sabías que hay muchos videojuegos como el caso de Pac-Man, que aquí nos dice Boca los Barrios, y es cierto? Ajá. El caso de Pac-Man, tú conoces Pac-Man. Obviamente. Es una bolita que va atrapando Vallitas mientras que los fantasmas. Mientras que tienes que comerte a los fantasmas porque si no te matan. Ajá. Pac-Man tiene muchísimos niveles. Ajá, y cada vez son más rápidos los fantasmas y los, como los munditos son más laberintosos. Hasta que llega la pantalla de la muerte. Que en ese aparecen numeritos todos raros y todo eso. No. Bueno, eso es ahora. El original Pac-Man. Los fantasmas van más rápido, tienen muchas bolitas. Y una vez que terminas el, no sé, nivel 999, por decir un número. Superas el nivel 999 y empiezas en 1 otra vez. ¿No vaya, sabías eso? No sabía eso, pero es bastante así. No, pero creo que ya. Es un poco frustrante, sí, pero también creo que era una buena forma de dejarte esperando ahí. Paranoico. Para seguir jugando y jugando. Infinitamente. Infinitamente. Hasta que tu hijo lo hace y luego el hijo de tu hijo lo hace. Y sí. Mande por aquí saludos a DM, también saludos a Yasus. Saludos a Fubo-chan, que ya estaban por acá. Saludos a Impecai, a todos los ninjas. Por ahí también Wikimog, que andaba por ahí participando. ¿Quién sabe quién será ese tal Wikimog? A Kuro, que anda también por ahí. Que si investigó, claro que investigó. ¿Cuándo hiciste tu investigación? El viernes, porque no quería trabajo los sábados y los domingos. Y entonces, el viernes que no tuvo clases, vi consejo técnico. Y así fui al trabajo de mi papá y no estaba jugando así como así. En realidad fui, escribí toda la información, investigué sobre los videojuegos, cuál fue su primer juego. ¿En qué investigaste? ¡Ah! ¿En dónde investigaste? En el mismísimo Google. Ok. A veces en Wikipedia. Y pues ya. Ay, espera. La musiquilla. Que si les regalamos una copia de Minecraft. Hmm. De hecho, estamos pensando en revisar algunas cosas de Minecraft que no, como que no cachamos bien, porque me parece que tenemos, no sé si tenemos que comprar la versión más nueva de Minecraft o así lo dejamos, o actualizarla, o sea comprar una tarjeta de Xbox Live para que se actualice con el nuevo, porque hay unas actualizaciones que salieron este año que son unas abejitas. Y por ahí unas cuantas cosas más que no nos han llegado. En las nuevas actualizaciones no nos han llegado. Y Uma-chan está preocupada porque no puede jugar con abejas. Yo estoy desesperado porque yo la verdad sí quise que aparecieran ovejas, insectos y todo en Minecraft. Porque sería más divertido. Sí, y no, uh-huh. No han aparecido. Entonces andamos viendo qué onda con eso. Con esa vida. Esa virgen de Guadalupe. Dice, claro, Uma y Mogo juegan hasta las 5, pero Tirano va a la cama con consola y lo castigan. Pero yo estaba jugando con Wiki Mogo. ¿En dónde estábamos jugando? ¿En la cama? No, en la sala, o sea, en donde jugamos videojuegos y todo. Ah, ven, yo no me llevé mi consola a la cama, yo estaba jugando en la sala. Y además, Tirano mayor y Tirano menor también se desvelaron. Uh-huh. ¿Y a qué hora te dormiste? 5 y me desperté a las 8 de la tarde. No, te despertaste a las 7. Bueno, 7 de la tarde, o sea, perdón, así. Se durmió a las 5 de la mañana, se despertó a las 6 de la tarde para cenar. Para cenar y volverse a dormir. Sí, no hubo récord. Ok, vamos con las preguntas. Dice, ¿cocinas tú también? Sí. Cuando mamá me lo pide y cuando me da la gana. Exacto. Ahí dicen los que le digo, despiértate, vamos a hacer hotcakes. Y no está de buen humor y medio hace las cosas. ¿Te gusta hacer hotcakes? Sí. Dice, ¿cuál es tu platillo favorito de los que prepara Uma-chan? El fettuccine. Dice, ¿has jugado algún videojuego de hormigas versus algo? ¿De hormigas versus algo? Ah, no. Yo tampoco, ¿cuál es ese? Solo hemos jugado en la vida real. Ah, sí, cierto, en la vida real, porque todos los hormigas se nos invadían y teníamos que atacarlos con talco y así. Dice, ¿ya jugaste Metal Gear? No, esa la voy a responder yo. No he jugado Metal Gear porque Metal Gear no es todavía para su edad. Y así. Y entonces, No lo he jugado. Sin embargo, sí tenemos los juegos de Metal Gear. Ajá. Creo que nada más nos falta uno. Pero de ahí en fuera los tenemos. Lo que sí he jugado fue... ¿Cómo se llama? Gears of War. Sí, porque papá le dio permiso. ¿Verdad? ¿Verdad? Y sí me gustó. Se me pone el corazón así... muy rápido. Yo supongo que no has jugado este porque ni yo entendí bien cómo se llama. ¿Jugaste Crash Tramit Racing? No. ¿Jugaste Crash Bandicoot? Ajá. Ese sí, ¿no? Sí. Pero no. Ya lo sabía. Por aquí dice... Es que a veces incluso juego juegos muy, muy antiguos, como Sonic Generations, que salió en el 2011. Y no manches, yo la quería ya. Sí, se lo compramos para el 3DS. Por acá me siguen diciendo, suegra, todavía no. Hola a todos, hola Pablo San. Dice Impeca, yo sé que Tirano investigó y armó su primer programa con tiempo y esmero. Ya es mejor locutor que yo. Sí, yo le dije, yo el jueves terminando el programa, le dije que sí le había gustado y que sí quería hacer el programa del día de hoy conmigo. Y él dijo que sí. Que sí, que me parecía divertido, que sí me gustaría. Y entonces le dije que su trabajo era, pues... Investigar de un tema que le gustara, que fuera para la radio y que a él le gustara platicar, a él le gustara que como que comentáramos todos. Y esa fue su tarea y sí hizo. Hiciste buenas chambas. La verdad sí. Porque finalmente pues de eso se trata muchas veces pues hacer radio, ¿no? Uh-huh. No es como... Eliges un tema y luego lo investigas. Ajá. Y lo platicamos. Ajá. Para saber las opiniones de todo. Por aquí ya llegó el chico explosivo. Hola, chico explosivo, XD. Hola, niño que no conozco. Dile, yo soy. Yo soy Tirano Mayor. Ok, aquí Wikimogo contándonos sus anécdotas. Después te vuelves adulto y regresando del trabajo juegas Xbox toda la noche para bañarte y volver al trabajo. Y así hasta... Y así por una semana hasta que recuerdas que hay veces que necesitas dormir. No lo hagas porque tu papá después de eso tuvo unos ratos de alucinaciones. Huh. Por no dormir. ¿Que piensa que el trabajo es videojuegos? No. ¿De qué? No se acordaba ni cómo había llegado el trabajo ni cómo llegaba a su casa. Huh. Pero él manejaba, entonces estaba cañón. De que no dormía porque se la pasaba jugando videojuegos, pues estaba difícil. Digo, no, ¿contigo qué pasa? O sea, no es... Yo sí duermo. Ah, qué bien. Si no duermo, me pongo de malas. Ya deberías de saberlo a esta edad. Alguien me superó en la pereza. Cuando Uma y Mogo juegan en la cama, No, los videojuegos son en la sala y en la cama son otras cosas. Como ver la tele. Ajá, exacto. Es cocinero, sí, ya sabe hacer también pasteles y galletas y donas. Y así. Y sopa y quizá esta semana te enseñe a hacer un buen ramen. Ah. ¿Te gustaría aprender a hacer un buen ramen? Sí. Ok. Dice Yasus, Tirano, ¿con quién prefieres jugar videojuegos? ¿Tienes a Tirano Menor, a Wikimogo o a Uma-chan? A los tres, ¿no? ¿No se pueden los tres? Ok, buena respuesta, ching. Salvó a la familia. Tirano Mayor, ¿género favorito de juego? Pues de hombre. De hombre. Un juego de hombre. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Dime tres videojuegos favoritos tuyos. Minecraft. Ok. Sonic CD y Sonic 1. Ok, Sonic. Ajá. ¿Otro? Y otro... pues el Mario. ¿El Mario? No hacía falta Mario. Ok, entonces ¿te gustan más los de aventura? Ajá, los de aventura. Ok. Dice... el Gears es más sangriento. Yo no lo puse a jugar Gears. Wikimogo dijo que lo quería poner a jugar Gears of War. Y al principio sí, como que le dieron nervios a Tirano Mayor. Uh-huh. Pero luego le agarró la onda, ¿eh? O sea, sí traen código aquí las nuevas generaciones, las generaciones Z. Uh-huh. Y se defienden bastante bien, así que no fue mi culpa. Pueden ir mañana y quejarse al programa de The Wikimogo Show. Dice Jesús, ¿en México están de vacaciones? No, ahorita no. No. ¿Por no. qué hoy no fuiste a la escuela? Porque hoy es la Revolución Mexicana. Bueno, hoy no. Bueno, hoy es la Revolución Mexicana. No, hoy no, porque hoy es 18. ¿Hoy no qué? Hoy no es el Día de la Revolución Mexicana. El Día de la Revolución Mexicana aquí en México... ¿Para qué? Es el 20 de noviembre, si te acuerdas. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Y hoy es 18. Pero aquí en México recorren los días festivos, la mayoría de los días festivos, a viernes o a lunes. Y entonces, como el 20 cae en miércoles, me parece. Sí, en miércoles. Lo recorrieron al lunes y hoy descansamos. Ok, bien. Eso es como, según esto, para activar el turismo y que vayas de vacaciones. Pues que pocos días de vacaciones, ¿eh? Sí. Hubieran dado 5 semanas. No, tantas no, porque luego no sé qué hacer contigo. No, al menos 2, ¿no? Dice Kuro, Uma, yo jugué Metal Gear a los 9 años. Sí, pero tú eres un niño sin infancia maltratado por la sociedad. Ay, y no nos importas. Qué sad. Dice... aprende de Uma, le dice Impecaya Kuro. Y mándanos a todos a investigar. Ahí fue donde Fubu y yo ya no pudimos hacer programas, ¿ok? ¿Por qué tiranos y no villanos? Tú no sabes por qué te digo tirano, ¿sí? Porque espero que villano, ¿no? No. No, ya no sé. Les voy a contar una anécdota medio corta, larga. Que fue hace mucho, mucho tiempo. Resulta ser que antes de decirles tiranos, si ustedes han escuchado, para los que han escuchado Anime Anímate desde hace muchos años, antes de ser tiranos eran piojos. Ajá, piojos. Y entonces yo decía, ay, con los piojos por aquí, con los piojos por allá, ay, ahí vienen los piojos, ajá. O los piojos están haciendo bolas. Ajá, los piojos están haciendo travesuras, los piojos están haciendo esto, los piojos aquellos. Ajá. Y eran mis piojitos porque todo el tiempo los tenía en la cabeza. Entonces todo el tiempo estaba pensando en los piojos, ahora los tiranos. Entonces dije, pues sí, finalmente son mis piojos porque todo el tiempo los traigo en la cabeza. Y un día íbamos muy felizmente en el transporte público rumbo a la oficina. Uh-huh. Y le iba agarrando el cabello a cierto niño. ¿A quién, a mí? No, a tu hermano. Ah, y de repente vi que tenía varios bichitos en la cabeza. Cosa que yo no supe qué bichos eran porque pues, no conozco de tantos bichos miniatura. Y entonces le tomé una foto. Le tomé una foto y se la mandé a Wikimóvil y dije, oye, ¿qué bicho es este? Porque tiene varios en la cabeza y como que no se los puedo quitar rápido. Es un tirano. No, me dijo, es un piojo. Y entonces, chan, chan, chan. Después de acabar con la invasión de piojos, que era... que la verdad era que es alérgico al shampoo de piojos. Tirano menor es alérgico al shampoo de piojos. Y tuvimos que hacer varios pininos. Afortunadamente no los rasuramos porque yo tenía mucho miedo de rasurarlos. Porque se estaríamos feos. Y entonces, después de esa situación, no volví a decirles piojos. Ya les decía, ay, mis niños, o ay, no sé qué, ay, los niños. Hasta que me empezaron a sacar de quicio porque empezaron a ser muy traviesos y empezaron a hacer cosas salvajes como tiranos. Entonces yo les decía, recojan su cuarto, y parecía que les había dicho, hagan más tiradera en su cuarto. Entonces, ay, tiranos, estos no entienden y me hacen enojar. Entonces de ahí se quedó, tiranos. Y fin. Qué simpático niño, ¿verdad? Por aquí creo que ya me mandaron un... un pedido. Un pedido, eso fue un... ya te hace falta, pon música. ¡No carga! Ay, esperen. Ok. Esperen porque... como que se... puso lenta. ¡Ah! Ok. Chan, charan. Oye, sí se puso bien lenta, Lola. Casi de... sí, ustedes sigan platicando. Ok. En lo que descarga esta cosa. Hay algunas personas que no le gustan los videojuegos. Yo no conozco a una persona que no le gusten los videojuegos. Yo sí. ¿Sí? Órale. Uh-huh. Son muy pocas, la verdad. Sí. Tirano, Umachan, ¿significa que Tirano no podrá estar el miércoles y el jueves? Así es. ¿Qué vas a hacer el miércoles y el jueves? Estar ahí sufriendo en la escuela. Va a ir a la escuela, entonces, ni modo, no hay forma. De hecho, es difícil, por eso es difícil que esté Tirano conmigo, porque los días de programa, pues está en la escuela, como además en la mañana, pues está en la escuela. Y los de Wikimogo Show, pues ya es muy tarde y Tirano debe dormir, porque si no al día siguiente es como mamá, se despierta de mala, si no duerme suficiente. Tirano menor, ¿qué gustos tiene? Pues son gustos raros, ¿no? Son diferentes gustos, tienen gustos bastante diferentes. Son... no sé por qué pudimos ser hermanos si somos tan diferentes. El hecho de ser hermanos no dependía de ti. Pero sí, son sumamente diferentes. Espera, ¿todo? No. Si Tirano Mayor lo dice, puede ser Revolución Mexicana todos los días. Recuerda que el sobrino... el general impecable dictador de mi país. Ok, sí, es nuestro pequeño dictador. Nuestro pequeño gran dictador. Entonces, si tú dices, ya dijo que si tú dices que todos los días son día de la Revolución Mexicana, todos los días son día de la Revolución Mexicana. Dice Kuro que cuando juegas con el Gears of War. Pues cuando venga, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas, ¿eh? Es que mi hermano dice que no le gusta Minecraft solo porque yo me burlo de él. Es verdad, eso es lo que dijo. O sea, ¿no le gusta Minecraft porque te burlas de él? Ajá, o sea, yo siempre le digo algo que no te guste del juego, no de mí. Y él me dice lo mismo. Y yo, qué la canción. Bueno, recordemos que burlarse de la gente hoy en día se cuenta como bullying. O sea que bulleas a tu hermano. Dice Jesús, ¿quieres que haga pedidos? Sí, no, es como ustedes gusten. Creo que ya. Sí, ya llegamos hasta abajo. Entonces. ¿Es bullying con amor? ¿Es bullying con amor? Pues sí. Ok. Bueno, entonces vámonos a bloque musical, chicos. Esto es Anime, Anímate. Continuamos. We'll be right back. 波に乱されて臆する魂その 夢は安泰な体だが刺激不足上に照らったら照らす闇も他の歩き慣れていた道はどこだ時は黙りじゃったが曇りに包まれたら本音が合った散る手の方へ思い出すは優しいメロディー らは思考を急にやめているんだ夢は安泰な明日が知識不足はにハラハラ食せる闇をすがにすがりついたまま朽ちてくんだここはゴーダウンなわけだが傷跡がひりつきただ源が立つ光の方へ手を取るは新しいメモリー夜空が分かつ知る手の方へ遮るは堅苦しいセオリー永遠はないだろうないだろうやっぱ苦しいだろう僕にとっての宝物 花が咲いたよ花が咲いたよひどく風に怯えた誰も見たことない花が咲いていたよ 「だからそれが今日はこんな」

de la Ciudad de México, a las 3 de la mañana la policía realiza una razzia en la calle de La Paz, hoy calle Ezequiel Montes, y se arresta a 41 varones, 22 vestidos de varón, 19 vestidos de mujer, y los llevan a la prisión de Belén. Se libera a uno de ellos, Donacio de la Torre, porque era yerno del presidente Porfirio Díaz, y fueron arrestados por lo que se llamó el baile de los 41 magricones. Si quieren buscar más información, pues ahí se los dejo a su criterio. En 1903, Panamá y Estados Unidos firman el tratado para la construcción del Canal de Panamá. En 1910, en Puebla, México, 30 policías al mando del general Miguel Cabrera pretenden penetrar por la fuerza a la casa de los hermanos Cerdán, y dos días después iniciará la Revolución Mexicana. Hoy. En 1928, Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse. Así es, un 18 de noviembre se crea el primer cortometraje de Mickey Mouse, que si no mal recuerdo, será ese cortometraje donde está en un barquito. En 1933, en Venezuela, el aviador estadounidense Jimmy Angel sobrevuela el Salto Ángel, 979 metros, pero recién un par de años después, el 24 de marzo del 35, es acompañado por un fotógrafo que le da a conocer al mundo su descubrimiento. En 1945, en la Ciudad de México, México se recibe con un desfile... recibe en la Ciudad de México el desfile militar del Escuadrón 201, su regreso de la Segunda Guerra Mundial. En 1987, en Estados Unidos, se estrena la primera versión del lenguaje de programación Perl, que, pues, si es usted afín a todo de las programaciones, pues seguramente sí sabrá, si no, pues estamos igual. En 1991, Uzbekistán adopta su actual bandera. En el 2001, Estados Unidos se disuelve la pareja famosísima de la WWE de luchadores profesionales, Brothers of Destruction, formada por el Undertaker y Kane, y nunca más volvería a ser la WWE lo que fue. En el 2007 la Wikipedia en español publica su artículo número 300.000. Personas que nacieron en un 18 de noviembre fueron en 1943 Osamu Dezaki, que ustedes van a decir quién rayos es Osamu Dezaki, y yo les diré, Osamu Dezaki era un director, artista de storyboard y guionista de cintas de animación japonesa, nacido en Shinagawa, en Tokio, Japón. Y ustedes van a decir, así, pues qué chido, ¿y qué hizo? Y yo les diré, bueno, entre muchos de sus trabajos está Air, Ashita no Joy, Black Jack, Loba, Blackjack la final, Clannath la película, Golgo 13, Hamtaro, La Isla del Tesoro, La Rosa de Versalles, Las Aventuras de Gampa, One Pound Gospel, Onisama E, Raqueta de Oro, Remy, Superagente Cobra y Seisho Monogatari. Para que vean. Y también nació en 1962 Kirk Hammett, guitarrista estadounidense de la banda Metallica. ¿Qué otra cosa se celebra el día de hoy, 18 de noviembre? Pues se celebra el Día Mundial del Paciente Anticoagulado, el Día Europeo para la Protección de los Niños de Explotación Sexual y el Abuso Sexual, el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. En Venezuela se celebra el Día de la Alimentación, en Zulia la fiesta en honor a la Virgen de Chiquinquirá. En Letonia el Día de la Independencia, en Omán el Día Nacional, en Marruecos también el Día de la Independencia. Y hoy es el Día Mundial de... Monopoly. El Día Mundial de jugar Monopoly. Así que el juego, que fue creado por Maggie en 1903 y lo patentó The Londoners Game en 1904. Y bueno, a ver, al no haber un control de su autora, en 1935 Charles Darrow, un vendedor de calefactores, lo patentó y se lo vendió a la empresa juguetera Parker. Y así fue como nos llegó a nosotros, o sea, la que lo creó se la peló por no patentarlo y el otro, pues, cabrón y ganón, pues, se lo chingo. Vicos, ¿qué sería este mundo de la gente odiosa? Regresamos al punto original. Por acá nos habían hecho unas preguntas que no leí, una que se tardó en llegar porque la mandaron a Facebook. En Facebook sí me llegan, pero se tardan en llegar, chicos, no se desesperen. Si ustedes tienen mi WhatsApp, mándenmelo, mi WhatsApp es más fácil. ¿Hay algún Monopoly online? No estoy segura, pero sí hay juegos de Monopoly que puedes descargar en apps, en App Store o en ¿qué? ¿Cómo se llama? Google Play. Google Play. Y supongo que finalmente son online, así que supongo que eso voy. Por ahí estábamos hablando en el chat de la cajita donde vive el chico explosivo más conocido como Aileen, Prince Aileen, que ya le vamos a hacer segundo piso. ¡Yay! No se vaya, chico explosivo. Sí, me preguntaron, ¿algún día jugarías los RPGs de Fugo-chan? Sería grande idea, una gran idea. Pero primero que te mande uno, ¿no? Sí. Que no sea muy manchado, Fugo-chan. ¿Qué prefieres, Street Fighter o King of Fighter? Street Fighter. Listo. Y esas eran todas las preguntas que nos hicieron. Y ya, se acabaron las preguntas. ¡Vámonos, Ignacio! Por acá, ¿qué? No sé si ya dije, pero saludos a Facu Julián. Que juegue Mix Ore, ¿ok? Camelia, no, algo soft, que no sea de terror, por favor. ¿Te gustan las cosas de terror? No. Según yo, aquí ya me corregirá el dueño del changarro, le gustan más las cosas como raras, como sanguinolientas, policíacas, destripamiento. ¿No? No. ¿No? No. Ok. ¿Más de romance? Uh-huh. ¿Sí? ¿Quieres una historia de amor? Sí. ¿Ya ves? Ya. Ahí está su tarea, Fugo-chan. Espera, ¿qué? ¿No le puedo pedir soft a Fuburubi? Busca un RPG que para toda la familia. Everywhere. ¿Y ya? ¿Ya? Ya fueron todas las preguntas. ¿Sabes lo que es un piropo? ¿No? No. Un piropo es como cuando le dices algo bonito a alguien. Ajá, como algo bonito. Como, oh, hueles tan lindo como una flor. Uh-huh. Ajá. Ese es un piropo. Ay, ¿qué? No, nada más pregunté. No. Entonces, dice Bocalador, entonces que juegue Mystic Messenger. No lo voy a poner a jugar Mystic Messenger porque quiero que duerma y ese juego no te deja dormir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? Es un juego que no tiene pausa. Que no tiene pausa. Había un juego que parecía como si estuviera jugando en el WhatsApp y uh-huh. me contestaban unos monitos. Ajá. Ajá, y de repente me hacían llamadas y así. Uh-huh. Ah, es ese. Pero te mandan mensajes y te hacen llamadas a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana. Y tú necesitas dormir porque si no te pones como vieja amargada. Así que ese no. Que conteste los chats de la tarde. Sí, pero no. No, porque quiero que estudie. Así que búsquense otro juego. Dice tu tío. Tu tío Kuro. Ajá. Tu tío Kuro que sacamos de Tepito después de que se nos cayera de las escaleras. Un piropo es: Masita, ¿qué comen los pajaritos? Que está mal escrito, pero bueno. Es primero: ¿qué comen los pajaritos? Masita. Dice Fubuchan: My Romance Hotel. Pues pásamelo primero, yo lo reviso y luego se lo paso. Si es apto para su edad. Luego termina siendo un juego que rompe la cuarta pared de forma espeluznante. Ningún juego rompe la cuarta pared. Claro que sí. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Uno que ¿sabes sí. cuál es la cuarta pared? Sí, es la pantalla en la cual estás jugando. ¡No! ¡Sí! A ver, te voy a mandar, te voy a mandar con el señor comunicólogo que tienes por padre, que entre muchas otras cosas te puede explicar cuáles son todas las paredes hasta llegar a la cuarta. Si sí, tienes tarea. Ay, qué triste. Que si quieres jugar un juego de piratas. Pues de piratas. Sí. ¿Sí? Un juego de piratas. Es que no sé dónde está Wikimogo, sino para que nos explicara lo de la cuarta pared. Ah, dice, ay, aquí está ya. Sí, hay juegos que rompen la cuarta pared, pero antes deben de entender qué es. Y nos va a dejar con las ganas de saber qué es, porque... porque está ocupado. Cui, cui, cui. ¿El Neko para? Dice tu tío Kuro. Que yo lo tiré de chiquito y por mi culpa está tarado. Tarado nació... no fue mi decisión, toda la familia decidió que te tiráramos al bote de basura de chiquito y pues te regresaron porque no podíamos tirar cosas tan feas a la basura. Pobre. Dice Mokan, sí, hay uno muy clásico de Sega Genesis, no recuerdo el nombre. No, pues eso y nada es lo mismo. Dice Umachan, Age of Pirates City Abandoned Ships. Es un juego de mundo abierto con temática de piratas. Pero no le gusta Age of Empires para empezar. ¿O sí? Age of Empires. Yo supongo que Age of Pirates es igual, así que no creo. Sí. Vámonos a... ¿qué? Vámonos a nuestra sección de noticias sin cortinillas, sin nombres, sin nada. Que creo que se había quedado el último nombre, ¿era qué? Noticias del mundo para el mundo o algo así. Noticias. Dice, la conspiración de que la Tierra es plana se está extendiendo por todo el mundo. Todo el mundo oculta un fondo más oscuro. ¿La Tierra es plana? No. Dejen de pensar que la Tierra es plana. ¡Ay! Ya le dimos en la torre al micro. Ok. Sigamos. Actor original de Hulk se sintió decepcionado con Mark Ruffalo y de Avengers Endgame. Nah. Ranking de las 100 mujeres más hermosas de Asia, con fotos, según la página de La República. WhatsApp, los mensajes RCS, destronar a la app y si los puedes activar desde tu smartphone. Pokémon 2019 capítulo 1, el origen de Ash como Pikachu evolucionó y Mew aparece, según la página de Pearl. Por. Dice, sin palabras, afirma Google Maps tras captar extraña escena. Ok, según la página de 24 horas. Ya está disponible Reality in Black de Mamamoo. Por si ustedes quieren ver el... ¿Se mamó? El, sí. Si ustedes quieren ver el video, escuchar la canción, ya estaba disponible, así que pueden buscar Reality in Black, que es el nuevo sencillo de Mamamoo. Ya está disponible God Faith de Madeon. Maiden. ¿Qué o quién está produciendo un exceso de oxígeno en Marte? Según la ABC.Español. Prevén lluvias muy fuertes por tormenta tropical Raymond en México, según la página del Universal. El burriense que despunta artes marciales. Ok, no sé quién es ese güey. El periodic.com. Video del luchador de artes marciales mixta que acaba con su rival en una espectacular patada acrobática. Ok, según RT. Capitana Marvel estuvo a punto de unirse a los Vengadores. Oh, no. De mala manera en una escena de Avengers Age of Ultron. Oh, no. Piden a Donald Trump que prohíba Pokémon Sword y Pokémon Shield, según la página 1.0. ¿Espera, qué? Es Estados Unidos, por eso no vayas a vivir ahí. La gente está muy loca. Mejor me voy a Inglaterra. Inglaterra. BTS dice test. ¿Quién conquistará tu corazón de BTS, según la Nación Rex? Menú semanal, según menú ¿qué? Ok, diario, dice menú semanal saludable, semana del 18 al 24 de noviembre, para que no pierdas la figura. Mon Laferte se pronunció tras las críticas por mostrar el busto con fitness promocionales. La República, dice. ¿Usted qué opina? ¿Qué onda con la Virgen de Guadalupe? Ok, nada que ver. ¿Qué es la energía oscura y por qué se constituye de unos grandes misterios del universo? Según la página T13. Chan, chan, charan, chan, charan. Los 49 le ganan a los Cardenales con gran exhibición de Jimmy Garoppolo. ¡Vamos, 49! Que por cierto, también los Pats ganaron ayer. Le ganaron por poquito a las Águilas, me parece. Vaya. ¿Se funciona Netflix y WhatsApp o qué no? No. Órale, cuántas noticias de cosas que nos valen 3 kilos de riata. Televisión, chismes, televisión, chismes, televisión, chismes. Y signos zodiacales. Ok. Y ya. Tan, tan. Tan, tan. ¿Cómo no hay pedidos? Ni preguntas. Ni preguntas, vámonos al último mini bloque musical y regresamos para despedirnos, ¿te parece? Sí. Porque hay que ir al súper. Ahora dilo con ganas. Jay. ¡Yay! Jay tan fingido. Ok. Pues vamos al mini bloque musical. Continuamos. Ay, no me chido.

en este caso nos escucharemos el día miércoles, si todo sale bien, si no se pone salvaje el internet o cosas de esas, ya saben. Así que esperamos que todo salga y fluya bien. Nos vemos en la siguiente, chicos. Estaré contando los días hasta volver a leerte, querida Bonnie Fubu. Y bueno, aquí cayó un poco de miel. Y pues a ver cuándo nos vuelve a visitar Tirano Mayor. Sí, Tiranito Mayor, yo. Y pues a ver cuándo, porque no sabemos las fechas que nos sigan. Y así. En fin, esto ha sido todo por nuestra parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y yo soy Tirano Mayor. ¡Hasta la próxima! ¡Chai! ¡Chai! Thank you.